Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 23 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Jean-Pierre Ramírez. Titulares. Ernesto Villegas invita al pueblo venezolano al encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, que se realizará del 27 al 29 de septiembre. Portuguesa rindió homenaje a Vidal Colmenares con danza, baile y canto. Galería de Arte Nacional abrió proceso de inscripciones para talleres de fotografía, ilustración y bisutería. Ejecutivo Nacional desplegó sistema de riesgo nacional ante cualquier eventualidad. Ministra Asia Villegas presentó a delegadas internacionales planes de protección de la mujer. Comunidad sexo-género diversa de Brasil participó en la 24ª Marcha del Orgullo. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:15. Durante una rueda de prensa realizada en la sala Margot Benacerraf de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE el pasado viernes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó a las venezolanas y venezolanos a disfrutar del encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, que se desarrollará desde el 27 hasta el 29 de septiembre en los Museos de Ciencia y Bellas Artes y la Plaza de los Museos en Caracas. Están invitadas, invitados, los hombres y las mujeres dedicados a la creación artística, pero también el público en general, los venezolanos y venezolanas que tienen atracción por el cine y por el audiovisual, bien sea desde el lado de quienes los producen o bien sea desde el lado de quienes los disfrutan, tanto en sus versiones convencionales, que son estas, las de las salas de cine, digamos, profesional, como las versiones que contemporáneamente han venido surgiendo y que tienen como protagonista el teléfono celular, tanto para la producción como para el disfrute, el consumo de productos culturales que por esta vía están sirviendo para la información o la desinformación, para el sano entretenimiento, para la manipulación de las conciencias. De modo pues que hay una invitación abierta para todas y para todos, con el sentido más amplio, aquí en las instalaciones de la UNEARTE. Nos acompaña su rectora Alejandrina Reyes, que es anfitriona de este evento, en los espacios del Museo de Bellas Artes, en los espacios del Museo de Ciencias y en la Plaza de los Museos. Estaremos pues ofreciendo más de 206 actividades desde el 27 hasta el 29, desde el viernes hasta el domingo. De modo que estarán convocadas todas las venezolanas y todos los venezolanos, independientemente de sus edades, porque además de las discusiones, los talleres, los debates, porque por supuesto el tema cultural siempre genera debate, también tendremos para alimentar el espíritu de los adultos y de los más niños. En fin, tendremos debates sobre todos los temas, tendremos una convocatoria muy amplia, tendremos además la perfecta excusa, que no necesitamos, pero que nos agrada mucho tenerla, para también echar un pie, bailar, escuchar de la música venezolana, de todos los géneros, para todas las edades, para disfrutar del teatro, la poesía, el cine, que se sienten convocados en este encuentro del séptimo arte que reúne a todas las artes. Así que la invitación es para todas y para todos. 27, 28 y 29 de septiembre, aquí en los alrededores de la Plaza de los Museos, están todas y todos convocados a la gran fiesta del cine y el audiovisual, el encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos. Somos cultura. Somos cultura. en la concha acústica de Guanarito, estado Portuguesa, lo tradicional popular se fusionó con lo contemporáneo para darle vida a una puesta en escena que se paseó por las distintas formas del joropo venezolano y que mostró una de las características del maestro Vidal Colmenares, lo multidisciplinario. Cultores de la talla de José Cacho Linares, Henry Ramírez, Adelis Gutiérrez, Roberto Pérez Ora y Henry Colmenares, junto a destacados músicos y cantantes regionales, hicieron de la noche un momento lleno de sensibilidad y emociones para homenajear al maestro Vidal Colmenares. Durante este sentido homenaje, Colmenares recibió el premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de manos del viceministro de Cultura, Ignacio Barreto, además de la medalla, botón y placa de la Cámara Municipal de Guanarito de manos de su presidenta, Francis Sánchez. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:19, el Departamento de Educación de la Galería de Arte Nacional de la Fundación Museos Nacionales tienen previsto llevar a cabo una serie de talleres regulares con la finalidad de emplazar la creación y el arte como oportunidades para el fomento de procesos creativos cónsonos con el contexto sociocultural y el desarrollo de una vida sostenible. Entre los talleres que se ofrecerán se encuentran fotografía básica, iluminación fotográfica, ilustración de cómic, bisutería de aprovechamiento, pintura orgánica, títeres, entre otros. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Del 19 al 22 de septiembre, en el sector La Victoria, estado Apure, se realizó el sexto Festival de la Guardia Joven, un encuentro binacional organizado por la Juventud Comunista de Venezuela. Así lo informó el miembro del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela y responsable del Área Internacional para Latinoamérica, Hugo Rojas. Nosotros, pues, en esta experiencia del sexto festival podemos decir que hemos alcanzado los objetivos que nos trazamos para esta edición. En primer lugar, quisimos que nuestro festival, además de conmemorar nuestro aniversario, tuviese un carácter binacional, el cual pudimos lograrlo, gracias a que decidimos, entre otras cosas, hacerlo en la localidad de La Victoria, en un espacio fronterizo con esa hermana República de Colombia. En La Victoria, estado Apure, pues logramos convertir a esta localidad en el escenario, la locación de nuestro sexto Festival de la Joven Guardia, involucrando pues actores y organizaciones tanto de Venezuela como de Colombia en los diversos ejes que trabaja nuestro festival, por ejemplo el eje formativo, el eje deportivo, el eje recreativo, el eje infantil, el eje cultural. Estuvieron presentes tanto expresiones juveniles de Venezuela como de Colombia. Pudimos lograr trasladar a nuestra militancia, amigos, simpatizantes e invitados de la JCB desde varios estados del país. Esta programación de 4 días que se hizo conocer por los distintos medios de comunicación y redes sociales, donde estuvimos trabajando, por ejemplo, el trabajo voluntario, el trabajo social, integrándonos al pueblo de La Victoria, contribuyendo con el pueblo de La Victoria en algunos espacios, haciendo limpieza, restauraciones. Pudimos estar en el ambulatorio La Victoria. Twix del día. 12:22, a través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el natalicio de la dirigente política venezolana Lina Ron. Celebramos 60 años del natalicio de una lideresa venezolana que marcó la historia del siglo XXI. Gracias a su espíritu combativo, Lina Ron Pereira, amiga y fiel defensora de la revolución bolivariana que sigue presente en cada batalla y victoria del pueblo venezolano. Lina vive, expresó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. Este fin de semana, el ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló que el Ejecutivo ha activado un sistema nacional de riesgo ante cualquier eventualidad provocada por la tormenta tropical denominada Karen. del Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado mantener un sistema de monitoreo permanente 24 horas, y bueno, para eso hemos activado todo el sistema de gestión de riesgo. También el INEA ha sacado un reporte de prohibición de zarpe en el país y monitoreando pues, el comportamiento de esta tormenta tropical, y activado todo el sistema de gestión de riesgo a través del 911 para atender pues cualquier situación sobrevenida que se presente en el territorio nacional. Quiero destacar pues que desde el día de ayer estamos monitoreando esta onda tropical que se convirtió en tormenta denominada Karen. Y por ejemplo, en La Guaira, en el estado de La Guaira, ayer cayeron 165 litros de agua por metro cuadrado en 2 horas y media, y esto equivale a la cantidad de agua, ha triplicado la cantidad de agua que pudiera caer un mes en el estado Vargas, de acuerdo pues a las estaciones hidrometeorológicas que tenemos activadas. Por lo tanto pues en 2 horas y media se ha triplicado la cantidad de agua que debió caer en un mes, que normalmente son 54 litros por metro cuadrado. Al igual que la región capital, que en 4 horas ayer cayeron 72 litros de agua por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir con esto? Que los sistemas preventivos de mantenimiento de las diferentes quebradas, cauces, han respondido pues a esta cantidad de agua que ha caído producto de esta onda tropical que se convirtió en tormenta denominada Karen. Somos periodismo. Somos cultura. Con 25 minutos, durante la clausura del primer Congreso Internacional de Mujeres realizado en Caracas, la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Asia Villegas, resaltó las misiones de la Revolución Bolivariana que fortalecen la protección y participación de las mujeres en Venezuela. Tenemos misiones educativas, culturales, en ciencia y tecnología, del sector social y atención a la familia, como Madres del Barrio, Josefa Joaquina Sánchez, como la Misión Negra Hipólita para la población en condición de calle, para comunidades y pueblos indígenas, como la Misión Huecaipuro, la Misión Zamora. Luego también tenemos en el ámbito habitacional y planificación, donde la Gran Misión Vivienda Venezuela ha otorgado 2.800.000 viviendas dignas, que no son viviendas, son hogares dignos a la población. También en el área de minería y energía, identificación, para nosotras es normal. Misión identificación, todo el mundo tiene una cédula, ¿cierto? Pero en muchas de las comunidades de nuestros pueblos hermanos, el derecho a la identidad no está garantizado. Y saben que también ha sido una lucha para el derecho a la identidad de las mujeres de nuestro pueblo. Por supuesto, en seguridad y defensa. Hoy la seguridad del hábitat y vivienda, como le decía, hemos llegado a 2.800.000 viviendas y más de 1.000.000 de viviendas reparadas, dignificadas. En paralelo, tenemos 2 años con 29.000 consejos con comités locales de abastecimiento y producción, con un 70% de cabeza mujer en las jefaturas de calle que dan alimentación, distribuyen alimentación a más de 6 millones de hogares en más del 72% del territorio nacional. Igualmente, en el caso de la población con discapacidad, se logró la reforma para que la madre de ese niño o esa niña en condición de discapacidad pueda ser protegida en su rol de cuidadora. Asimismo, la titular del Ministerio para la Mujer, Asia Villegas, señaló planes que garantizan la protección financiera y sistema contributivo a las mujeres venezolanas a través del carnet de la patria. 6 millones de hogares de la patria, 1.421.000 personas protegidas por alguna discapacidad, 337.890 gestantes que agosto del 2019 tienen una protección financiera. Igualmente, más de 246.000 mujeres en lactancia materna a escaso agosto 2019. Y en la seguridad social, más de 4 millones de personas en la tercera edad protegida, independientemente de un sistema contributivo o no contributivo. Y allá está nuestra Caperucita. Porque tiene que ver con el artículo 88. Si el trabajo doméstico es trabajo, yo tengo derecho a la seguridad social universal, pero además junto con ellos taxistas, pescadoras, cultoras, creadoras, toda aquella forma de trabajo que no tenía reconocimiento y que estaba excluida del sistema contributivo. Países del Alba. 12:28. Este domingo 22 de septiembre, la comunidad sexogénero diversa de Brasil estuvo presente en la 24ª Marcha del Orgullo. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Y la comunidad sexogénero diversa brasileña celebró este domingo el 24º desfile del orgullo LGBTI en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro. Decenas de miles de asistentes durante esta edición de la marcha LGBTI posicionaron un mensaje político contra el odio que afirman es profesado por el gobierno de Jair Bolsonaro ante la orientación sexual, la expresión y la identidad de género que quienes disienten el sistema heteronormativo. Los manifestantes resaltaron que tras la llegada al poder del ex capitán del ejército, quien se describió a sí mismo como un orgulloso homófobo, se eliminaron derechos alcanzados por la comunidad transgénero y sexodiversa desde su primer día como presidente. En este sentido, durante el evento, manifestantes explicaron que en Brasil la lesbo-homo-bitransfobia se naturalizó profundamente luego de lo que afirman es la arremetida de la Iglesia Católica y las iglesias neopentecostales contra las poblaciones históricamente vulneradas. Vine a representar la fauna amazónica debido a los incendios que están sucediendo allí, pero que nuestro presidente dice que las ONG están detrás de esto, porque no hay más dinero. Estoy aquí representando a un jaguar brasileño que está en riesgo de extinción y todos estamos en riesgo de extinción gracias a nuestros gobiernos. Besos. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. En la edición y montaje, Laura Cano. Y quien les narró, Claudia Hernández. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.